Nosotros queremos ahora continuar hilando también nuestras luchas mediante los sonidos y que también signifiquen por sí solos y la gente pueda también hallar sus conexiones que decíamos y ver cómo el sistema aquí y allá está jodiéndonos, pero también estamos pues nosotras gritando alto y creando un mundo nuevo. Entonces, para continuar y ya para ir cerrando poco a poco, Eri, te invitamos a que te quedes así más ratito, vamos a hacer una ronda para despedirnos, pero para volver a las calles nos vamos a un cortito reportaje de lo que ha sido la jornada acá en Cocha. Y volvemos ahorita, no se despeguen en los últimos minutos de esta fuga radial con ternura y rabia radical. Bueno, continuamos con la cobertura aquí en Cochabamba, ya faltando ya unos cuantos minutos ya para comenzar nuestra marcha. Aquí se están juntuchando un montón de compañeras, compañeros para la marcha y estamos con una compañera que nos va a comentar qué significa para ella este 8M, qué la ha convocado hoy para marchar junto con nosotras. Una de las razones principales por las cuales me siento convocada es la legítima rabia y cómo el discurso colectivo puede gestar cambios a raíz de tomar la calle con el cuerpo. El encontrarte con tantas hermanas, el 8M para mí es una excusa perfecta para encontrarme con hermanas en las que tal vez en otras situaciones políticas no podría encontrarme, ¿no? Entonces, esta fuerza que tenemos al poner el cuerpo, al tomar la calle, es algo que para mí es una recarga política, pero al mismo tiempo es una manera de analizar cómo año a año, por ejemplo, la marcha se llena más, hay un espacio mucho más grande para distintos tipos de intervenciones, de paradas, y en temas de organización vemos igual que cada vez hay más afluencia de compas, ¿no? Ya sea con colectivos o compas chullitas. Entonces es una mezcla grande de todo, ¿no? Y además el compromiso político que tenemos unas con las otras. Bueno, yo creo que el 8M para mí significa sobre todo lo que es hermandad, el poder salir juntas y aunque no nos conozcamos, unirnos entre todas y poder luchar por nuestros derechos, luchar por toda la violencia, sobre todo todos los feminicidios que hay año tras año en Cochabamba, en Bolivia. Somos uno de los primeros países con feminicidios en Sudamérica, entonces yo creo que también estamos hartas de sufrir todo eso, así que eso nos nace para poder luchar este día. Y bueno, para mí, sobre todo también es poder levantar la voz acerca de aquellas mujeres que han sido violentadas de alguna manera y también contar cada una nuestra historia, porque yo creo que todas hemos sufrido de alguna manera una agresión, ya sea menor o mayor, al final no importa, pero al final siempre hemos, casi todas creo que tenemos una historia que contar, entonces eso también me une para poder levantar la voz y contar también mi historia. Continuando con la transmisión aquí desde Cochabamba, en el punto de la ocupación, aquí en la San Simón, estamos con una compañera que nos quiere comentar qué es lo que le ha traído, qué es lo que le ha convocado hoy 8M aquí a la marcha. Bueno, esta es mi segunda vez que vengo ya a esta marcha y vine primero porque durante la pandemia, más que todo, he empezado a cuestionarme todo lo que pasaba, por todo lo que he pasado y me ha molestado realmente. Entonces, todo esto que me he empezado a cuestionar, he empezado a ver el feminismo como es de verdad y me ha encantado. Entonces, esta lucha es por lo que me gusta estar aquí, porque por yo, por mis hermanas, por mi mamá, por mi abuela y por todas. Bueno, para mí significa recordar la tragedia de las mujeres, ya que para otros supuestamente es algo para alegrarse, no sé, para felicitar a las mujeres. Y sin embargo, no es solamente felicitar a las mujeres, no, eso no es la cuestión. La cuestión es recordar la lucha que ha tenido la mujer durante todo este tiempo contra el patriarcado. Entonces, lo que me ha convocado a mí es el sufrimiento de todas las mujeres que a lo largo de este tiempo, más que todo incluso por la pandemia, han aumentado los casos. Se veía algo común el hecho de que haya feminicidios, cada semana feminicidios. O sea, se ha visto como algo común. Entonces yo vengo a luchar, a alzar la voz por aquellas que ya no están. Gracias. Si tú puedes decir, ¿ya has venido antes a las marchas del 8M? ¿Es tu primera vez? ¿Vienes sola, acompañada? Mi primera vez. Lo busqué, el evento, y lo busqué en internet. Yo busqué el 8M, nadie me convocó, yo vine, por más que todo por el hecho de que había muchas personas que han sido violadas, han sido secuestradas, más que todo el tema de los feminicidios. La verdad, como mujer, me ha dolido mucho el hecho de que se haya convertido algo común. Entonces es por eso que también estoy aquí. Más que todo por un impulso propio, que siento que es una causa que tenemos que apoyar, porque no siempre se ha hecho justicia por las mujeres que han sido abusadas. No todas cuentan su historia, no todas pueden por miedo o por vergüenza. No siempre es real lo que dicen, que no te juzgan, porque quieras o no, siempre recibes alguna mirada y hay gente que no puede soportar eso. Entonces, esto es para que las personas que hayan vivido algo o sientan que no pueden, no se sientan tan solas y vean que sí hay gente apoyándolas, y que todo esto es por una causa, es para nosotras mismas que queremos surgir y tener la seguridad de poder salir a la calle sin tener miedo. Cuando pases por un grupo de chicos amontonados, que no tengas miedo de si te va a pasar algo, te van a molestar. Cuando te vayas a tu casa después de una clase tarde, no tengas que agarrar tus llaves por si acaso pasa algo, que no tengas que ver si vas a correr y todo. Bueno, seguimos en la transmisión con la fuga aquí en Cochabamba, en el punto de instalación, en la ocupación aquí en la universidad. Momentos antes de que comience nuestra marcha, estamos con unas compañeras. Queríamos saber qué te ha convocado hoy aquí a la marcha y qué es para ti, qué significa el 8M. Bueno, primeramente muy buenas tardes. Invitar a todas las compañeras a que se unan a la lucha. ¿Qué me ha convocado a venir al 8M? Todas las... los problemas que existen, la discriminación, las violaciones, todo el maltrato que se ve continuamente con las mujeres. Y el 8M para mí significa lucha, lucha, poder y más lucha. Basta. Mujeres, indígenas, niñas, migrantes, habitantes de las calles, campesinos, disidencias, animales. Con permiso del Estado, la policía nos sigue violentando. No hay policía buena. Muerte a la institución policial.